que nado entre la nada. Ayúdame a cambiar a por rosas mis espinas. Por amar.

miedo sin mentir y verte y hablarte cada vez que yo quiera y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Mañana, donde siempre, ya intentaré algo. Sí, hasta mañana. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Te imaginas? Debe ser maravilloso una noche tú y yo solos, María. ¿Te imaginas?